Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. En esta ocasión voy a platicarles acerca de la dependencia del idioma en los juegos de mesa. Les voy a platicar acerca de mi viaje a Durango y mi crossover con el Palomazo Podcast. Y como siempre, mi recomendación de la semana, así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo, el ludópata viajero, y ya me encuentro aquí de regreso aquí en la Enfermo Cueva, ya sumido otra vez en la oscuridad. Y debo decir que esta semana estuve bastante ausente, estuve aislado de todas las redes y demás cosas, porque en donde me estuve quedando allá en Durango, la red era pésima, entonces no pude andarme metiendo mucho en redes. De hecho, el programa anterior lo subí a media semana, lo cual no es lo habitual. Y de nuevo no pude publicar un video en YouTube por las mismas razones, ¿no? Pero ya estoy aquí de vuelta, preparado para seguir con mis desvaríos, así que primero paso a los comentarios y saludos en iVoox. Comenzando con Romay, que dice primero en comentar, y en un segundo comentario, después de la emoción de ser el primero, dice que una recomendación para enmicar cartas con formas raras puede ser el papel autoadherible, el contact, que es fácil de manejar y protege bien las cartas. Sí, es parte de esas que tengo muchos materiales que he conseguido en papelerías. El contact, que es delgadito, es uno de ellos, pero también he comprado mica y algunas otras cosas que me he encontrado ahí en Lumen, por ejemplo. Pero es de lo que te digo que, como parte de mis manías, me da cosita enmicar las cartas o los componentes, porque ya es algo irreversible y pues me da así, no sé, insisto, manías, ¿no? A final de cuentas. Pero bueno, en algún momento tal vez haga la prueba, pero implica también, yo creo que, un paso de terapia para superar ese tipo de situaciones. Gracias, Romay, como siempre, un abrazote, viejo. Después, Alberto Gafford, que me hace una pregunta muy importante, que dice que ¿por qué la gallinita estaba clueca? ¿Por qué? Porque explícame. No puedo darte la razón exacta, Alberto, realmente no sé por qué la gallina estaba clueca. Lo que sí sé es que pues puso un huevo y dijo eureka. Eureka como aquel que descubrió el principio de Arquímedes. Jeje, ya está bien, suficientes bromas de Les Luthiers. Para los que lo conocen, pues saben de lo que estoy hablando, y los que no, les recomiendo ampliamente que conozcan este grupo argentino que, bueno, es una bendita maravilla. Un abrazo a todos los fans de Les Luthiers. Y después podemos seguir intercambiando frases. Luego Robert Cruz, que hablando del viaje a Mérida, el torneo de Warhammer, el nacional que habrá aquí en México, que pues la idea es hacerlo en familia. Yo estoy pensando lo mismo que tú. Varios van en ese plan, pero de que hay que ir, hay que ir. Estoy de acuerdo contigo, tengo que organizar las finanzas, los tiempos de la familia, porque mi mujer pues también tiene trabajo y todo. No he checado el calendario, si cae en Semana Santa, lo cual lo complicaría un poco, pero pues veremos, a ver qué sucede. Y me pregunta si entré al Zombicide, al nuevo Kickstarter que está saliendo de la segunda edición. Y no le entré, le di una revisada nada más. Se ve muy interesante, sobre todo estos personajes nuevos que están integrando, como el machete, ¿no? Está chido, el John Wick, bueno, no sé cómo le llamen, no me fijé el nombre de la carta, pero en lugar de perro trae un gato, o inclusive Trump. Pero pues es una inversión bastante considerable, y yo ahorita estoy dedicando todos mis recursos a Wargames, entonces no le entré al Zombicide. Ahí estaré atento, y sobre todo los que le entren aquí en México, pues te estaré envidiándolo sobre todo, y a ver a quién me le pego para poder ver el juego más de cerca. Pero pues definitivamente en esta cuestión no se armó. Bueno, ahí estaré avisando qué es lo que pasa con el viaje a Mérida, y pues ojalá pueda convivir con muchos de toda la banda jugadora, sobre todo contigo también, Robert. Un abrazo. Alberto vuelve a comentar que una manía que conoce de los jugadores de Magic, y manda saludos a la mesa de León, Guanajuato, es que cuando ven un mazo de cartas que esté al alcance de alguien, es automáticamente revuelto y partido, no importa de quién sea, y se cortan las cartas. Lo cual yo creo que debe ser bastante desesperante para algunos de los jugadores. Yo creo que sí debe haber más de uno que se vuelve loco, que de repente pase alguien, te baje el mazo, pues así como que sí, decir como que ¡ay, quieto ahí!, ¿no? Claro, cuando ya se vuelve tradición o costumbre de la comunidad, pues bueno, es una curiosidad. Saludos y un abrazote. Edgar Stark después me actualiza que respecto a que el Kill Team ya está listo casi para la reta, esta que ya está totalmente cantada y que simplemente por mis viajes y demás cosas no he podido armarlo, pero lo tengo aquí presente ya, tendrá que ser pronto. Y él dice que efectivamente Magnus no hizo nada mal, excepto ser leal. Ah, yo tengo la impresión de que le forzaron la mano para sacarlo de la lealtad al emperador. Pero él, en su corazón, todo lo que hizo, lo hizo con ese propósito. Pero en fin, no podremos discutir del pobre hombre. Él dice que le tiene fe al Mandalorian Martell y que pues si sale mal, ya estará por muerto su gusto de lo nuevo de Star Wars. y me reclama de que por qué saqué el podcast hasta el miércoles y no el lunes como es habitual. Y pues lo siento, ya me disculpé, fue que estuve en Durango en un hotel donde la red no era buena, pero bueno, fue parte de mi gira 2019 de cursos. Ya dije con mi agente, todos mis representantes, que por favor, el próximo curso que yo salga a dar, necesito un hotel con la red suficientemente decente para que incluso haga transmisiones en vivo, y vale madres, yo quiero hacer mis subir mis cosas, y si no, pues me voy a poner muy diva. Pero bueno, y cierto con lo del Mandalorian, la verdad si llega a decepcionar esta, no sé lo que va a pasar, pero por lo menos siempre está la posibilidad de llamar a la montaña y que le den los dos pulgares a Martel nuevamente. Broma ñoña de Game of Thrones. En fin, un abrazo de Edgar y pronto estaremos ya jugando, prometo. Y Eduardo al final, que también me dice que pensó que esa semana no habría episodio, creyó que ahora sí ya me habían puesto un hasta aquí definitivo por parte de Doña Enferma, pero no, no fue así. Repito, pues estuve fuera de la ciudad, pues se me complicó mucho la grabación, no, pues grabé ahí en mi cuarto del hotel, pero ya la subida sí fue un desmadre que pude hacer hasta mediados de semana. En fin, un abrazote Eduardo, seguimos por acá. Después, en una de las publicaciones en Facebook, en La Pamp, me comenta Arcadio que su única manía es ser mamón, es ser el mamón que quiere tener un ejército único y diferente. Ja, casi nada, güey. Y pues todos sus personajes están conversionados. Trata de que cada orco y cada guardia sean distintos entre sí. Y pues sí es cierto, o sea, su ejército, aquí me comenta que ya enfrenté a sus Gretchins, que solo uno es original, y la verdad están muy chingones todos los monos que va construyendo, va haciendo kitbashing con tanques, con toda clase de juguetes que le cae a la mano, y la verdad es muy sui generis, por decirlo así, su ejército de orcos, pero están bien chidos. Entonces, nada más con eso tiene suficiente de manías, cabrón, pero están muy chidas. Y me deja un postdata que probó a los 1000 hijos en 750 puntos con un batalloncito de 25 rúbricas, un brujo exaltado y el brujo aspirante contra, bueno, unas cosas que hizo de orcos y demás. Esto en relación a lo que yo comenté respecto al puntaje de las listas en el torneo de GameSmart. La cosa ahí, por ejemplo, es que no sé qué tan efectiva sea esa lista que hayas probado, porque 25 rúbricas es bastante caro y no sé si sean lo más óptimo. No he practicado yo con 1000 hijos en 40,000, pero todas las referencias que tengo de varios jugadores es que pues no rifan, que realmente más bien a lo que se tira es a spam psíquico con varios hechiceros, con Ahriman, obviamente con Magnus, y lo demás pues meter ahí sabandija, sobre todo mucho Sangor, pero en fin. Ya los quiero probar en un buen día de estos, cuando termine de consolidar a mi ejército Tau, pues me sigo con los 1000 hijos con todo lo que pueda, siempre y cuando la señora no se dé cuenta, y veremos. Pero bueno, ahí tienes tus manías, Arcadio, no más con eso. Saludos, Gil, perro, lo que seas. Un abrazote, viejo. Luego el güero Jorge Vargas comparte la manía que comenté de enderezar las cartas que están al revés, y peor cuando las cartas tienen mica, porque esta se puede romper al estar de cabeza y revolver. Sí es cierto, eso me da una ansiedad, sobre todo cuando estás queriendo revolver un mazo enmicado y se atora una carta dentro de la mica de otra, es así como que rayar el pizarrón con las uñas, ¿no? Pero bueno. Y otra cosa de la que comentas es el almacenaje de los juegos dentro de la caja, que hay cajitas para mercería, de estas que se usan para guardar botones y chácharas así, y que para guardar fichas, marcadores y demás. Tienes toda la razón, esa se me olvidó, pero es una de las que yo también aplico. Tengo cajitas y cajitas y cajitas. También estos pastilleros que venden en el supermercado, por ejemplo, en la sección de farmacia, son muy prácticos porque algunos son tiras rectangulares así pequeñas, y pues sirven muy bien para poner distintas fichitas, ¿no? Pero pues bueno, al rato son desmadre igual entre bolsitas y cajitas, y he visto algunos que meten organizadores más grandes dependiendo del juego, y pues son parte de nuestras manías. Él también espera noticias de la Liga de Kill Team. Güero estará pronto. Si esta semana no puedo es porque regresé del viaje y tengo una pila de pendientes, no exagero, tenía más de 100 correos electrónicos de clientes y ni siquiera he ido a la oficina a ver qué ha pasado allá, pero espero que ya quede pronto, prontísimo. Y luego mi querido Sergio Adrián, que dice que acomoda todo como debe ser en su lugar, y si no está bien organizado todo, se vuelve loco. Te entiendo, ya me imagino, te has de poner bastante violento. No quiero imaginarme cómo avientas la mesa y te le vas al cuello al que esté enfrente que no tenga las cosas ordenadas. Sí, me da un poco de miedo. No es cierto, viejo, un abrazote. Un comentario más de mi querido amigo Omar de la Guarida del Pirata acerca del comentario de que los jugadores todos la manía de odiar a Catán, y dice que pues le resulta aburrido. Y lo sé que lo has dicho más de una vez, pero pues bueno, hay que darle chance. En fin, entiendo que de todas maneras pues el Catán no es para todos, tengo más de un amigo que opina igual que tú, pero bueno, de todo hay en la viña del señor. Te mando un abrazote, Omar. Y pasando a saludar, pues como siempre, a mi querida banda de Tiraguaches. Saludos a todos que los tuve abandonados esta semana. Saludos también a los miembros del Palomazo Podcast, que ahorita hablaré un poco más de ellos. Jim Stoico Turi, un abrazote a los tres. También a mis amigos Andrés El Regio y toda la banda del podcast de Quema Madera. A mis amigos Jorge y Omar del podcast Fuera del Tablero, Puncher Games y La Guardia del Pirata, denos una escuchada, también muy interesantes sus perspectivas de los juegos. A Raúl, a Kilian y a Darth Grumpy, allá el podcast del especialista, un abrazote a los tres. A los grupos de Facebook donde subo o comparto este podcast, que son Juegos de Mesa de la Ciudad de México, el Club de la Pelea con Monitos de Plástico, Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, a toda la banda del sector Hidalgus, al grupo de World Gamers México, al grupo de jugadores de Puebla, al grupo de Wargamer México, en fin, a toda la banda, a la PAMP obviamente, y a toda la banda jugadora que de alguna u otra forma le llegue a escuchar esto. Mis amigos Alan, Sergio Adrián, a Romay, Pablo Navarro, que me da pena que no te pude ya buscar en Durango, viejo, lo siento mucho, entre las ocupaciones y los miembros del Palomazo ya no tuve chance de desaparecerme para saludarte, pero un abrazote. Y en fin, a todos los demás que escuchan esto, como siempre, un abrazo y muchas gracias por dedicarme un rato a escuchar mis desvaríos. ¿Y qué pasó en la semana? ¿Qué cosas me encontré? Pues por lo mismo de que estuve aislado un poco de las redes y de mis correos electrónicos y de todo por el viaje a Durango, no me puse a revisar o no tuve chance de ver varias cosas de las noticias que han habido. Creo que de lo único que pude ver por ahí es que ya va a salir el prepedido o ya está en este momento de las Hermanas de Batalla para Warhammer 40,000. Ahora sí, discúlpenme, estoy apenas aterrizando ayer, estoy madreadísimo del viaje, pero con gusto grabando esto. Lo que sí les quiero platicar es mi experiencia en Durango. Esto va un poquito fuera del tema de los juegos de mesa, pero sí mucho del tema de los podcasts. Ya les he comentado en otras ocasiones lo que implica el podcast para mí, que es realmente una actividad muy placentera el poder grabar y compartir con ustedes. Y mucho de esto se debe precisamente a la influencia de otros podcasts que yo he escuchado. Uno de ellos, y muy importante, es el Palomazo Podcast, que viene como heredero de un podcast que se llamaba Freaky Podcast, el cual yo empecé a escuchar ya en sus postrimerías. Y algunos de los miembros del equipo, pues me cayeron muy chidos. Los sentí como gente muy afín. Vaya, al final de cuentas, precisamente se llamaba Freaky Podcast, porque pues, todos compartían esos gustos frikis. Ellos son de Durango. Y cuando termina el podcast, de hecho, el día que grabaron el último episodio, contacté a uno de ellos, a Carlos Stoico. Y pues empezó a hacer la conversación, empezamos a charlar un rato compartiendo nuestras ideas porque él colecciona miniaturas también, cosas por el estilo. Y después de un tiempo, tres de los ex-frikis, que son Carlos, Jima y uno que se llamaba Isaac, decidieron empezar su nuevo podcast de una forma muy casera, muy rústica, digamos, una producción sencilla, pero con la voluntad de seguir con ese esfuerzo de comunicación o de esas ganas más bien de compartir con la gente que los escuchaba y de alguna forma pues teníamos ganas de saber más de ellos. De ahí han continuado, ya llevan 2 años, Isaac se fue, pero entró mi querido hermano Turi y tienen una dinámica muy padre, muy chingona. Son gente que realmente me sentía yo muy identificado, no solo por los gustos frikis, sino porque hablan de su vida cotidiana, que mucho tiene que ver con esto a final de cuentas, o sobre todo desde su perspectiva como frikis, como ñoños, como quieran decirle, pues hay cosas que uno se identifica mucho. En fin, para no hacerles el cuento demasiado largo, pues yo me he mantenido en contacto con ellos. Ellos hicieron un grupo de WhatsApp para estar ahí en contacto con el amplio grupo de escuchas que se fue formando. Y se hizo una dinámica interesante. Y precisamente, pues de ellos tomo esta idea, por ejemplo, de saludar, que yo les digo, lo voy a seguir haciendo, o es algo que me gusta hacer, compartirles a ustedes. Uno, porque si se toman la molestia de escribirme, pues me gusta contestarles, sobre todo por aquí, porque les puedo decir de viva voz lo que pienso acerca de lo que me platican. Pero además creo que es algo muy padre el ir dando un poco de lo que es mi vida en los juegos, de este tema que me apasiona, porque más allá de venir a dar una cátedra, que yo no siento que lo haga, a final de cuentas yo no me pongo aquí en el plan de experto, sino que me gusta compartirles mis opiniones acerca de lo que hago, acerca de cómo vivo los juegos de mesa, los board games y demás. Pues bien, en esta ocasión les decía yo que me fui a Durango, pues obviamente aproveché para buscarlos, para conocerlos. Tuvimos la oportunidad oportunidad de grabar un programa juntos. Bueno, de hecho grabamos dos, pero lo que grabamos el lunes ya está publicado. Les voy a dejar en mi Facebook una liga, si no, si quieren busquen Palomazo Podcast, y les voy a dejar la liga también en mi página de Enfermo por los Juegos, simplemente con indicaciones ahí del tiempo que se lleva, porque por ejemplo la parte de los saludos, como ya es un tema pues mucho relacionado con la comunidad que tienen y ya son muchos los que le escriben, se lleva más de una hora, y yo estuve ahí presente viendo cómo era todo el rollo de los saludos. Entonces, pues realmente para quien esté ajeno a esto, va a ser demasiado tiempo, va a decir, puta, qué hueva, ya me voy, ¿no? Pero pasando de los saludos y entrando a los temas que manejan, por ejemplo, pues tienen perspectivas muy interesantes, les decía yo. Además, manejan muy bien varios temas. Carlos, por ejemplo, es muy bueno narrando, hablando de leyendas y cosas así. Y cuando hablan de anécdotas de su infancia y los cómics y los juguetes, en fin, cosas muy chidas que les recomiendo, si se ponen a buscar, busquen sobre todo los que tengan alguna cuestión temática. Manejan ideas muy interesantes. Pero en fin, ¿cómo estuvo mi experiencia con ellos? Debo decir que solo los conocía precisamente por medio del podcast y tuve el gusto de conocer a Jima aquí en enero este año, en el 2019, durante una comida nada más, en un viaje que hizo aquí a la Ciudad de México. Y les decía, pues, platicando de repente por WhatsApp, cosas así. Yo supe desde diciembre del año pasado que iba a dar un curso allá. Entonces les avisé y dije, ay, pues va a estar muy chido si nos vemos y la chingada y a ver si grabamos algo, ¿no? Esto incluso fue antes de que empezara con el podcast, solo tenía el canal de YouTube. Y pues llegó la fecha, me di una vuelta por allá y tengo que expresar aquí mi gratitud porque realmente me trataron no como algún conocido. Porque pues para mí esa es la idea con la que iba, ¿no? Pues nos conocemos ahí medianamente por medios electrónicos, a final de cuentas, chats, cosas por el estilo. Y sin embargo, fue una cuestión como de llegar a visitar amigos que tenías mucho tiempo de no ver. Y que entonces, pues me dieron una recepción maravillosa. Me invitaron a su hogar, conocí a sus familias, me pasearon por todos lados. Tuve una sesión fotográfica con Jima muy padre porque él es un fotógrafo increíble. Lo acompañé a fotografar a una modelo. Luego él me tomó unas fotos bastante divertidas y ahí estaré subiendo algunas, sobre todo en mis perfiles y eso, porque estuvieron muy cagadas. Pero insisto, con su ojo tan chingón que tiene, pues hizo que me viera yo bien, imagínense. Pero el punto es que me la pasé tan bien conviviendo con ellos y que solo nos conocíamos por este medio, o más bien yo ya los conocía por lo que comparten en su podcast. Entonces es algo que a mí me motiva y me hace sentir muy bien. Yo aquí, insisto, les vengo a compartir lo que soy y cómo vivo los juegos, y pues con las ganas de que en algún momento esto lo podamos sobre todo aterrizar en una mesa. De decir, con todos los que platico, muchos de los que me dejan comentarios y demás, pues ya los conozco. He jugado con ellos, pero muchas veces se ha dado que, por ejemplo, Alan de Bicéfalo Board Games, pues lo conocí escribiéndonos en Facebook y luego ya en persona. Y la verdad, pues Alan me cayó muy bien desde que nos conocimos ya en persona. Nos hemos llevado y nos hemos entendido muy bien. Hemos jugado un par de veces y he disfrutado mucho esto. Y a él lo conocí pues a través de esto, ¿no? A través de grabar mis programas y demás. Entonces, siempre se los digo, realmente es para mí un gusto escuchar, bueno, leer lo que me digan aquí, y con las ganas de que en algún momento coincidamos en mesa, ya sea en un torneo, ya sea como en esto que vengo cantando mucho de las retas de Kill Team, pues espero ya pronto conocer ahí a Edgar, por ejemplo, y a todos los que se animen a ir. Repito, yo no me considero un conocedor, un experto en todo esto de los juegos y los wargames y demás, simplemente doy mi opinión fundamentada en las cosas que leo o en la experiencia que tengo, pero siempre con las ganas de compartirles, pero sobre todo de recibir también lo que me comentan de repente, oye, checa esto, oye, piensa en aquello, o se te pasó tal cosa, con ganas de que llegue un momento en que eso lo aterricemos en lanzar dados en una mesa. Bueno, para resumir, me la pasé muy, muy bien en Durango. Fue un verdadero gusto convivir con Carlos, con Jima y con Turi. Me trataron como alguien de su familia, tal cual. Y fue una experiencia que disfruté muchísimo. Me quedo con muchas ganas de volver a Durango, pero también con ganas de que vengan ustedes a la Ciudad de México y poderles compartir más ahora de lo que es de mi terreno, ¿no? Que, digo, no es la pinche ciudad mugrosa en la que estamos sumidos en el smog, aunque tiene muchas cosas bellas, pero también sentarlos y torturarlos en una mesa durante horas jugando algún wargame o algún juego acá bien denso para que vean esta experiencia de este lado, ¿no? En fin, un abrazo a los tres, muchas gracias por todas sus atenciones y pues les recomiendo, les digo, busquen al Palomazo Podcast, ahí échenle un ojo al programa que grabamos juntos. Me la pasé muy chido, me divertí mucho haciéndolo y espero que ustedes pues también lo disfruten. Y ahora pasando al tema del día de hoy. la dependencia del idioma. Esto es algo que a lo mejor en algunos casos lo han visto en cajas de ciertos juegos, ya manejan ese concepto de qué tanto se depende del idioma, o en algunas páginas, en sitios que recomiendan juegos como el Board Game Geek y cosas por el estilo, indican eso, ¿no? Si hay o no dependencia del idioma. ¿A qué se refiere esto? Pues bien, la mayoría de los juegos de mesa que llegan ahorita al mercado, aquí en, sobre todo aquí en México, son extranjeros. Están diseñados y publicados en otros idiomas, pero bueno, el idioma universal es el inglés. Entonces muchos llegan en ese idioma, sobre todo las novedades. ¿Y qué pasa en estos casos? Pues bien, hay juegos, hemos hablado de los tipos, y los que son abstractos, los que son euros sobre todo, que tienen mecánicas muy concretas y no dependen de muchos componentes y cartas y cosas adicionales. Pues ahí viene un instructivo en inglés, en muchos casos vienen también en español, en alemán y en francés, sobre todo los que se hacen en Europa, los que se editan allá. Entonces, no hay tanto problema si todos los participantes en la mesa no manejan el idioma. Porque con que el dueño del juego, o en este caso pues alguien que haga el paro y lea el reglamento, lo explique, pues eso es todo. Nadie más tiene que saberlo, nadie más tiene que andar batallando con reglas, ni poderes, ni efectos en cartas, y todo fluye bien. Pero ¿qué pasa en el caso de los juegos, sobre todo los Ameritrash, que vienen con muchas cartitas que tiene cada jugador, donde si tienes personajes, por ejemplo, en un tipo Dungeon Crawler o alguna cosa por el estilo, no sé, Runebound o cosas así, pues vienen ahí poderes, habilidades especiales del jugador, si tienes cartas de hechizos, de armas, de efectos, de cosas así, que bien pueden cambiar el destino del juego, bien pueden cambiar cómo te está yendo a ti, pero si no entiendes lo que dice ahí, si te lo tienen que estar explicando, se vuelve un desmadre. Esto es lo que pasa con la dependencia del idioma, que muchos juegos que no vienen en español, pues la experiencia se vuelve prácticamente imposible. Me pasó en muchos casos, y sobre todo la primera vez que me enfrenté con esto fue con el Betrayal at the House of the Hill, por ejemplo, que es muy padre el juego. Varios de los que jugábamos en aquel tiempo en ese grupo, Bardo, Terror, y quienes iban cayendo de repente en la mesa, Gretel también, por ejemplo, manejaban o entendían el inglés en mayor o menor medida, pero sí nos entendíamos por lo menos. Si salía la carta de Omen, pues alguien la leía y explicaba qué era, punto. Que si salía un objeto, que si aparecía algo por aquí o por allá, no había problema. Pero en el momento en que se revelaba la maldición y que uno tiene que irse con el libro del traidor y los otros con el de superviviente, se complicaba mucho el asunto cuando el traidor no sabía inglés. Porque entonces o alguien más le tenía que explicar, pues obviamente esto le daba el traste al resto del juego porque los supervivientes ya sabían de antemano cuáles eran las condiciones para derrotar al traidor o por lo menos lo que había que hacer para bloquearlo. Y esto pues pierde totalmente la emoción del juego. Y con ese, muchos otros, pues pasa lo mismo. Hay juegos de cartas, llámense de cualquier estilo, yo tengo el Thunderstone, por ejemplo, los Living Card Games de Star Wars, o cuando tenía incluso el de Decipher de Star Wars, en fin, muchos, que para jugar, pues depende de que leas lo que hacen las cartas. Si no lo entiendes, si alguien te lo tiene que estar explicando, el juego no fluye. La experiencia para todos los que estén involucrados, pues se vuelve bastante tediosa y bastante aburrida y al final pierde el chiste. Porque depender de que alguien te explique lo que dice la carta, pues ya, se fue todo al traste. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los wargames, que prácticamente todos los manuales se originan en inglés. Y claro, ahí el problema está para el que quiere entrar. Porque si tú te decides a participar, a hacer un ejército o lo que sea, en un tipo específico de wargame, si no hay materiales en español, pues por fuerza te los tienes que reventar en inglés. A lo mejor conseguirte traducciones. Pero bueno, ahorita hablaré un poco más acerca de este tema. Sin embargo, si no entiendes bien todos los conceptos, todas las ideas, las reglas que se transmiten ahí, pues vas a tener una experiencia incompleta. En este caso, sí es más factible subsanarlo con el apoyo de otros jugadores que sí manejen el inglés, porque a final de cuentas, pues las dudas que tengas, tú te acercas a algún compañero de juego y le dices, oye, güey, ¿qué quiere decir esto? Oye, ¿me explicas tal cosa, esta regla, cómo funciona y demás? Entonces se vuelve más llevadero. A final de cuentas, ahí es nada más quedar bien claro. ¿Ya entendiste todo esto? Sí, órale, va. Tú tienes que conocer tu ejército, los poderes, las habilidades, las características de cada mono, lo que sea que estés jugando. Pero a final de cuentas, incluso pues puedes ir sacando notitas, ¿no? En este caso, digamos que no afecta tanto la experiencia de juego, pero sí hay algunos aspectos a considerar. Pero bueno, a todo esto entonces, ¿qué alternativas existen para mitigar la dependencia del idioma en los juegos de mesa y en los wargames? pues bueno, aprender inglés, no es cierto, obviamente no te voy a decir eso, o sea, es absurdo pensar que para que puedas jugar, decirte, pues aprende inglés, si no, no vas a jugar bien, güey, ¿no? O sea, no, esa es una posición bastante pedante, creo yo. Y si bien sí es una cuestión necesaria, bueno, creo que el manejar el inglés, por ejemplo, pues ayuda mucho si te estás documentando, no sé, en cuestiones científicas, por ejemplo, pues muchísimo de lo que se publica en las revistas especializadas es principalmente en inglés, incluso aunque no sea la lengua materna de los autores, digo, esto lo veo yo en el mundo académico, porque pues es el como que es un idioma universal hoy en día. Quién sabe, a lo mejor en un par de años la necesidad sea aprender chino, no sabemos. Pero a final de cuentas, mucho de lo que hay de cultura pop en nuestra actualidad, por ejemplo, cómics, cine y demás, están desarrollados o están hechos en inglés. Los juegos mismos, las novedades, lo que sale en Kickstarter, cosas así, pues viene en inglés. Y en fin, digo, a lo mejor no vas a viajar a algún país de habla inglesa, pero inclusive en otros lugares el inglés puede servir como vínculo entre un tercer idioma. En fin. Pero bueno, el punto no es decirte, pues aprende inglés para que disfrutes tus juegos. Hay alternativas, por ejemplo, aquí en México hay un distribuidor, que es Devir, que trae muchos juegos en versión en español. Que incluso hay novedades que poco tiempo después de que salen al mercado en su idioma original, ellos los traen en español. Y eso está bien en algunos casos, pero problemas que yo me he encontrado, que las traducciones no siempre están bien logradas. En algunos casos es muy difícil traducir algunos conceptos de forma que no dejen margen a ambigüedades, por ejemplo. Yo lo he visto en el caso de un juego de estos de Escape Rooms, Exit, me parece, donde lo compré en español para que todos los que íbamos a estar en aquella ocasión, que fue un viaje a Acapulco, jugáramos. Y sin embargo, no pudimos con el juego y en algunas partes nos atoramos. Y los que estábamos ahí estamos seguros de que era por la traducción. Porque alguna palabra o alguna explicación de las pistas no fue muy clara. Realmente quedaba como que margen a algunas ideas que no entendimos y al final por eso no lo pudimos resolver en tiempo. Y así como eso, hay muchas otras cosas que me he encontrado en traducciones de manuales de wargames, de juegos, etc. Y es algo normal. De repente, en algún momento de mi vida me tocó ayudar a traducir, por ejemplo, cómics. Y veía yo las traducciones que hacían, entre comillas, los traductores profesionales que trabajaban en aquel momento para la editorial. Y pues sí estaba bien jodido. Digo, no podíamos pensar que era el autocorrector o el autotranslate, porque le estoy hablando en tiempos donde internet estaba en pañales. Entonces no era que le dieran un googleazo. Era de que había ciertos conceptos, chistes locales, si lo quieren ver así en algunos casos, que la persona que hacía la traducción no entendía y simplemente lo traducía de forma literal. Y obviamente esto era una cuestión absurda al momento de leerlo, pero en el idioma original pues traía ciertos juegos de palabras que sí eran claros. Y lo mismo pasa en los juegos de mesa. Digamos que a lo mejor el problema no es mucho si el manual tiene ahí alguna errata, alguna palabra que no quede clara, si en su conjunto las mecánicas sí se entienden. Pero si tiene que ver, insisto, con cartas de cada jugador en particular para juegos tipo Ameritrash, ahí se complica demasiado si la traducción no es acertada. Y además, ya ese es un tema propio y que tendría que ver un poco con mis manías, hay algunos juegos que se hacen en la versión en español que no tienen la misma calidad que las ediciones originales en inglés. Digo, algunos de los mejorcitos que yo vi que la calidad sí era prácticamente la misma eran los de Edge, que venían de España y eran los juegos de Fantasy Flight, la mayoría de ellos, y ahí sí pues quedaban bien. Aunque de repente a algunos les resultaban extrañas las palabras en español, en castellano pues, por diferenciar lo que hablamos aquí de allá, aunque sé que es lo mismo. Disculpa Raúl si digo alguna sandez, pero esto por ejemplo lo notaba en un juego que se llama Rock Band Manager, que está muy simpático, está muy chistoso, pero pues en el original habla mucho de la jerga del rock y de cosas como cool y no sé qué tanto, y aquí en español o en la versión que me llega de Edge dice mola, ¿no? Algo que mola, es algo que está padre, que está chido, pero a la gente con la que yo jugaba de repente le decía que la carta decía algo que mola, dice, ¿qué es eso que mola, no? Insisto, pues es parte de adaptarse, ¿no? Como yo escucho muchas cosas que vienen de España y demás, pues yo sí entiendo, convivo con amigos españoles, sí entiendo esas cosas, no me saltan, pero alguien que no está habituado a esto, pues sí de repente algunos términos incluso que vienen en español de allá de España, pues les resultan extrañas. Y lo mismo pasa si algo sale de aquí de México, pues mucha gente no va a entender de repente nuestros términos chilangos extraños, ¿no? En fin, las alternativas entonces, que son versiones traducidas, pues más o menos van a variar en algunos casos la calidad, les digo, de los componentes. Sí me he encontrado con varios casos así, comparando el material original, versiones del mismo juego en su versión original, con la traducida, con la que llega aquí a México, los materiales sobre todo, ¿no? Ya dejando de lado la cuestión de que puede haber o no problemas en las traducciones. Pero lo bueno es que existen otras posibilidades. Les he mencionado ya en algunos, en algunos casos, precisamente el trabajo que hace Raúl, que hace Kilian, que hacen algunos más de los que colaboran con él en el Especialista Podcast, han traducido el manual de Aeronáutica Imperialis o las cosas que están haciendo ahorita del Black Seas, lo cual es un esfuerzo bastante encomiable. Es una actividad muy padre por lo mismo que he mencionado en otras ocasiones, la pasión por el juego, el afán de ayudar a una comunidad y el presentar los materiales ya en nuestro idioma, en español, en castellano, como le quieran decir, pues es algo muy valioso. Y yo sé que ese tipo de trabajos, como el que hacen ellos o por ejemplo la Cruzada Hispanicus, es más concienzudo. Porque he escuchado sobre todo los casos que mencionan en La Voz de Horus, otro podcast, de que las traducciones a español que publica Games Workshop son malas. A veces tienen omisiones, a veces hay palabras que, pues bueno, no sé quién los asesora al hacer la traducción de los materiales, que quedan bastante incompletas o en muchos casos ambiguas. Las reglas de repente se prestan a muchas discusiones porque en español dice una cosa y la versión en inglés dice otra que puede ser más clara por cómo se explica, pero al momento que lo traducen deja un margen de error muy amplio. Entonces, el trabajo que hacen los aficionados a los juegos, que lo hacen con esa pasión por hacerlo, pues muchas veces es bastante mejor que las versiones que podemos encontrar traducidas, porque ellos conocen el juego, porque ellos saben muy bien cuáles pueden ser los puntos que dejen este margen de error, esto que puede presentar discrepancias, y encuentran la forma de adaptarlo y que quede muy claro. Esa es la primera alternativa que yo realmente recomiendo. Consíganse o acérquense a este tipo de grupos que de forma completamente voluntaria, altruista, hacen traducciones para apoyar a los jugadores que quieren participar de juegos, que quieren entrar a algún o conocer algún tipo de juego en particular, pero no tienen un material en su idioma disponible. Así como eso, yo me llegué a encontrar hace tiempo otros casos. En concreto, compré el juego de Boss Monster, que es un juego divertido, que es un juego de cartas que simula un videojuego de 8 bits de la época de Metroid y todas estas cosas. Entonces es interesante, pero la bronca, todas las cartas vienen en inglés, ahí vienen las explicaciones de los poderes, de las habilidades de los monstruos y demás. Yo no podía jugarlo con mi hija, no podía jugarlo con mi familia y solo de vez en cuando con mis amigos que hablan inglés o que leen inglés por lo menos. Entonces un amigo, Eric de Guantola Games, me enseñó que hay unas páginas donde publicaban los textos de las cartas en español y de hecho ya venían en un diseñito al tamaño de las cartas con un fondo que podía integrarse perfectamente. Y lo que él hizo para poder jugar con sus hijos es imprimir estas hojitas, pegarlas sobre las cartas, meterlas en una mica y entonces todo el mundo podía jugar. Aquí es cuando en este momento se activan las manías del enfermo y yo dije, ¿pegaste las cartas? Así como que me entró el... No, me dio la desesperación. Pero me puse a pensarlo, me conseguí los papelitos y dije, igual no los tengo que pegar, igual nada más los monto encima de la carta con algún material que no lo adhiera por completo. Y los meto en una mica y ya no se va a notar y todo el mundo podrá jugar. Fue uno de esos proyectos que dije, lo voy a hacer, hice las impresiones, empecé a recortar algunos de los papelitos y se quedaron por allá aventados en mi escritorio. Pero a final de cuentas a lo que voy es que la idea es muy buena. Tú puedes conseguirte estos materiales traducidos por una comunidad que tienen, en la mayoría de los casos, insisto, mucho mayor precisión que las traducciones que publican algunos editores de juegos. Y con esto ya puedes tener la experiencia completa de un juego de mesa o de un wargame sin tener los problemas de la dependencia del inglés, de que alguien tenga que estarlo explicando todo el tiempo. Porque a final de cuentas, ya sea porque tú eres una persona que le gusta y que dice yo quiero mis materiales en mi idioma y no tengo por qué estar consumiendo en un idioma extranjero, o que simplemente digas me es muy complicado porque quiero jugar con mi familia y a lo mejor si hay niños pequeños que no lo manejan demasiado bien o adultos, quien sea, ¿no? Que no pueda acceder de una manera sencilla a los textos, a entender los conceptos del juego si no es en su propio idioma, pues en cualquiera de los casos vale la pena conseguirnos las formas de que todo mundo pueda jugar cómoda y fluidamente. Entonces, para concluir, les recomiendo que si están interesados en un wargame en particular, en algún juego, busquen comunidades en línea donde ofrezcan traducciones. Insisto, ya les he comentado el caso del especialista podcast para Aeronáutica Imperialis, para Black Seas, cuestiones de juegos especializados, precisamente como su nombre lo dice, que son wargames y cosas en general, Kill Team y demás. Ellos publican o comparten materiales relacionados. Pero si no, pues también busquen ciertas comunidades donde existan estas traducciones, y si no les dan las manías como a mí de que no tengan broncas en pegarle un papelito o algo, pues ya es una muy buena posibilidad. Incluso si no, lo que también he visto que algunos hacen es imprimir una hoja de referencia donde viene la carta original y junto ponen el texto en español para decirle, si la carta es esta, en español es la función, es el texto o lo que sea. Claro que en estos casos se vuelve a repetir la situación. Complica un poco, puede hacer más lenta la experiencia, pero es una buena alternativa dependiendo del tipo de juego. Y bien, el programa de hoy con esto concluye. Fue más breve de lo normal, pero bueno, como les dije, ha sido una semana bastante intensa, de mucho paseo, de muchas cosas, sobre todo de desconexión de toda la realidad en línea, por lo cual, pues a final de cuentas salió más breve. Sin embargo, yo espero que sobre todo estas cuestiones de las alternativas para jugar juegos que no están disponibles en español, les puedan servir para ampliar su catálogo, para poder entrar a cosas que de otra forma dirían, chin, no me resulta fácil por la cuestión del idioma, tal vez no por mí, sino por los que juegan conmigo. Y en fin, para concluir ahora sí, como siempre, mi recomendación de la semana, aprovechando la ocasión de que hoy se estrena la nueva temporada de la caricatura de Rick y Morty, la cual me resulta bastante divertida y espero que no decepcione esta nueva temporada, y precisamente como buen fan consumista que soy, al momento de que se empezó a popularizar la serie salieron varios juegos de mesa, y desde un Monopoly que existe a varios juegos de cartas y distintas alternativas. Yo empecé a probar algunos, debo decir que hay uno que no me gustó mucho, que es el Total Recall, pero hay otro que compré de entrada en un impulso por la caja, porque es exactamente el diseño de la caja de los Mysix. Y aquí está algo para comprobarlo. Bueno, no sé, creo que no se escuchó mucho. Lo que dice la caja es, "Hi, I'm Mr. Mysix, look at me." Que es precisamente la caja que aparece en la serie donde salen estos seres azules que son los Mysix, que ayudan a cumplir deseos. Es una caja cuadrada así grande con un botón enorme azul arriba. Y precisamente el juego se llama Mr. Mysix Box of Fun, publicado por Cryptozoic y, obviamente, ya hago la aclaración, totalmente dependiente del idioma. No sé si existe una versión en español, pero la cuestión del juego es bastante divertida. Es un party game para 2 a 6 jugadores y el chiste del juego es que existe una serie de retos, de desafíos que cada jugador va teniendo y vas sacando unas ciertas cartas que significan los Mysix que te están ayudando para resolver tus desafíos. Si no terminas de resolver los desafíos que tienes en mesa, los Mysix se van a volver locos y te van a atacar, tal como pasa en la serie. Y los retos pues tienen cosas de todo. Definitivamente no es un juego para niños, porque hay retos bastante subidos de tono. No les puedo platicar todos los desafíos que hubo cuando jugué con Bardo y Lalo y Franco y Javier y no me acuerdo si alguien más, que pues es una mesa de patanes y orangutanes que se puso bastante divertida. Pero bueno, si tienen un grupo de juego así, donde no le tienen miedo a reírse y a burlarse de ustedes mismos y hacer mucho relajo, este juego vale mucho la pena, y obviamente si son fans de la serie de Rick y Morty. Insisto, es un party game, se va considerablemente rápido, puede llevarse más o menos una media hora. Obviamente hay que leer todas las cartas de los retos y demás que vienen en inglés, aunque tal vez no es tan complicado si alguien se lo explica a otro, porque al final de cuentas nada más tienes este reto, tienes que resolverlo, ¿no? Le explicas al jugador en qué consiste su reto y lo demás pues es echar relajo entre amigos y divertirse. Así que pues la recomendación de la semana, Mr. Mysix Box of Fun, un juego de la serie de Rick y Morty publicado por Cryptozoic Games y que promete un rato de diversión para fanáticos de la serie, sobre todo si hay alcohol en la mesa y tienen ganas de reírse. Y con esto me despido, muchas gracias por escuchar como siempre, ya regresamos a la normalidad y así que el próximo lunes nos escuchamos como todas las semanas. Adiós.